es la represa donde bebe nuestro amor. Hebra del silencio nutrida de barro y sol. De adobe le dio el encanto rural, un golpe de caja el movimiento inicial. Su piel es de arrope, lluvia sobre el jarillal, paloma de greda silbando en la soledad. Ella es madre selva, luz de la luz, miel del monte, hembra del ayer, deshoja los corazones. Leona de fuego, pura belleza animal, tibio rostro eterno venido desde el azar. Su aroma descalzo es un arrullo lluvial, zumo de poleo, tibia caricia de pan. Esa flor silvestre, sangre del algarrobal, dueña del misterio, portadora de la paz. Ella es madre selva, luz de la luz, miel del monte, hembra del ayer, deshoja los corazones.